Dios necesita. Les saludo entonces cordialmente, vuestro pastor amigo el reverendo Moisés Alvear, con un abrazo cariñoso y afectuoso, y que tengamos una media hora en la comunión con Dios y con nuestro espíritu. A continuación voy a leer un salmo lindo, precioso, el cual voy a dedicar a todos nuestros radio oyentes. Y dice así el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será jamás avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lindo salmo, ¿verdad? Muchas, muchas promesas de Dios. Siempre me ha llamado la atención que dice que herencia de Jehová o de Dios son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre, y son como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Hoy día las personas piensan en primero tener su casa, tener su trabajo, una estabilidad económica. Sin duda que no es malo. Y después los hijos. Sin duda posiblemente de que la proyección es así. Pero qué interesante es ver un matrimonio a un joven y ya sus hijos están crecidos, sus hijos están fuertes y ya están casi terminando sus estudios, y ellos pueden disfrutar entonces de la juventud y del comienzo de sus hijos, y los hijos aún pueden disfrutar de sus padres con fuerza, con vigor, con una claridad mental para ayudarles con sus consejos. Sí, así son los hijos habidos en la juventud. Qué lindo es eso, porque muchas veces los hombres o las mujeres tienen hijos cuando ya están en el último momento, en el último tiempo de tener hijos. Y después, aún ya casi viejos, ancianos, casi, todavía los hijos están pequeños o están jóvenes, muy jóvenes, que necesitan de un apoyo de sus padres. Sus padres no son muchas veces aptos o capaces para poder ayudar a sus hijos. Como dice la palabra de Dios, es una grande verdad. Que Dios bendiga a las familias, que Dios bendiga a sus hijos, sus hijas, que Dios bendiga a su hogar. Ahora voy a nuevamente facilitarle el número de nuestro teléfono, de nuestra radioemisora. Es el 22-872-7871. Repito, 22-87-27-871. No. Entonces, amigos, estimado radio oyente, quiero contarles un poco de mi vida personal. Yo tengo mucha unión. Mi historia de vida tiene mucha unión y comunión con el gran país latinoamericano, con Brasil. Yo me fui a Brasil aún siendo un niño, un jovencito, tenía 14 años, y me fui con mis padres. Allá estuvimos muchos años. Mis padres volvieron, yo volví poco tiempo después, ya un joven. Terminé mis estudios aquí en Chile. Entonces conocí la que fue mi esposa, una señorita aún en el liceo, una señorita que no era todavía partícipe, voy a ponerle entre comillas, de la religión que yo seguía. No era todavía adepta o no era todavía cristiana evangélica. No obstante, cuando me conoció a mí, conoció al Evangelio y amó al Evangelio, amó al Señor Jesucristo. Porque mis padres quedaron muy, muy contentos, porque sin duda que muchas veces los padres quieren una compatibilidad para la familia, en sus hijos y en sus hijas. Así entonces pasó un tiempo, nos casamos, después de 2 años de conocernos, nos casamos. Después entonces de tener nuestro primer hijo aquí en Chile, nos fuimos a Brasil. Allá estaban mis padres nuevamente, se habían vuelto al Brasil. Allá estaban mis otros hermanos y toda la familia nos reunimos en Brasil. Nos reunimos allá en el estado de São Paulo. Otro hermano estaba, mi hermano mayor, el obispo Adán, estaba en Curitiba. Allá entonces él comenzó su ministerio y hasta el día de hoy permanece en esa ciudad. No obstante, en todo Brasil está la Iglesia Apostólica Unicista y ahora en Brasil es a Igreja de Deus no Brasil. Quiero decirle, estimados amigos oyentes, que estando en Brasil, Dios nos bendijo poderosamente y siempre hemos sido bendecidos por ese país tan grande, tan lleno de palabras hacia Dios. Siempre está en la boca de todo brasilero: que Dios te abençoe, que Dios te abençoe, que Dios te abençoe, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga para todo. ¿Cómo está, hijo? Bien, que Dios te bendiga, etc. Al salir los hijos de la casa le dicen a la mamá: benção mãe, o al papá: benção pai, que quiere decir la bendición. Y el padre le dice: que Dios te bendiga. La madre le dice: que Dios te bendiga. Por eso que Dios bendice un país cuando tiene un país, tiene en su mente, en su corazón, en sus labios a Dios. Allá entonces nos nació un hijo que nos ha dado muchas alegrías, mucho contentamiento. Ha pasado muchas dificultades y vicisitudes en la vida, pero allá nació mi querido y amado hijo Ariel, que hoy está de cumpleaños. Hoy cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Brasil, fue el cumpleaños de independencia de Brasil. Brasil, un país amigable, de un encantador idioma, de personas tan cordiales. Ayer fue el cumpleaños de Brasil. El himno dice: Ouvir a un do Ipirangas más plácida, un povo fuerte, redundante. Ese es el comienzo de Brasil, sí, del himno brasilero. Y yo doy gracias a Dios por haber estado en ese país, aunque nunca hemos cortado nuestro nexo. Allá tengo mis hermanos y tengo sobrinos, tengo sobrinas, mi cuñada también está allá. No obstante, yo estoy aquí por el mandato de Dios en este país, Chile, nuestro Chile querido, que ya se está engalanando del tricolor de nuestra bandera tan linda, de rojo, blanco y azul, y esa estrella solitaria que domina en este emblema patrio. Maravilloso, lindo. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hijo Ariel. Querido hijo, te voy a dedicar un himno que yo sé que te gusta mucho. Anoche con tu hermano, con Paulo, estuvimos viendo y buscando este himno que te agrada bastante, un himno que es maravilloso, que te encanta a ti y a mí también, y creo que a mucha gente, porque en muchas partes del mundo se escucha este himno. Y aquí va para ti, hijo querido Ariel: Sublime Gracia. Like me, I once was lost, but now I'm found, was blind. but now I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first Para ti, hijo querido, entonces, este precioso y maravilloso himno, como también para todos nuestros radioyentes. ¿Quién escribió este himno? Este himno es muy conocido y proviene de la pluma de un notable y polifacético ministro del Evangelio. Se llamaba John Newton. Antes de su conversión, este hombre era y se le conocía como un hombre vil, blasfemo y ateo, dedicado al despreciable negocio de la compra y transporte de hombres de color, de hombres negros como esclavos, a cualquier persona acaudalada de todo el mundo. Sobre su lápida, en un pequeño cementerio parroquial de Olney, Inglaterra, aún se puede ver esta inscripción escrita por el propio Newton. John Newton era clérigo y antes ateo y libertino, traficante de esclavos en África. fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que durante mucho tiempo se había afanado en burlarse y destruir. Hasta el momento de la muerte, a los 82 años, John Newton nunca dejó de maravillarse de la gracia de Dios que tan dramáticamente había transformado su vida pecadora. Ese fue siempre el tema dominante de su predicación y escritos. Poco antes de la muerte de Newton, en 1807, un portavoz de la iglesia sugirió que el anciano pastor considerara jubilarse a causa de su falta de salud, vista y memoria. Y Newton respondió: ¿qué? ¿Dejará de hablar el antiguo blasfemo y tratante de africanos mientras aún puede hacerlo? Así mismo era Newton, fuerte en su forma de tratar. Sí, porque en 1748, mientras Newton regresaba a Inglaterra desde África en un viaje particularmente tempestuoso que duró casi un mes, parecía a menudo que todo se iba a perder. Newton empezó a leer con temor un libro de Thomas A. Kempis titulado La imitación de Cristo. Thomas era un monje alemán que vivió durante el siglo XV y pertenecía a una orden religiosa denominada los Hermanos de la Vida Común. El Espíritu Santo usó a este libro y las Escrituras, las Biblias Sagradas, para sembrar las semillas de la conversión en John durante la tempestuosa experiencia en el mar. Su gracia me enseñó a temer, decía. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y aún hoy, sublime gracia, este libro escrito por Newton, con su sencillo y majestuoso texto y con su cantable melodía popular, es uno de los himnos favoritos del pueblo de Dios en todas partes. Como creyentes, nunca debemos dejar de apreciar la gracia como don de Dios, que proveyó nuestra eterna salvación y que responde a nuestras necesidades diarias y nos guía a nuestro hogar celestial. Y John Newton dijo y escribió: sublime gracia que a un infeliz salvó. Bueno, ahí está entonces la historia del himno Sublime Gracia, como también para mi hijo querido Ariel, que no canso de decirme que Dios te bendiga, hijo. Ha sido un lindo hijo, un maravilloso hijo. Tu carácter tan bueno, tan afable. Eres tan amigo de las personas. Son pocos los que no son amigos tuyos. No son amigos tuyos porque no tienen la gracia, no tienen el sentido que tú tienes de la alegría, de la sencillez, de la amistad. Sí, tú has sido un lindo y maravilloso hijo que hasta el día de hoy estás conmigo y estás ayudándome en la iglesia, que tocas instrumento en la iglesia, que predicas la palabra de Dios. Este jueves tú vas a predicar de nuevo, querido hijo. Sí, así estamos, unidos siempre. Que Dios te bendiga. Te beso grandemente y te abrazo grande y fuertemente. Que Dios te bendiga. Hoy es día de saludos. Voy a enviar los saludos a las personas que por lo menos conversamos y yo les digo, le voy a enviar un saludo. Y que son de mi iglesia algunos, y otros son conocidos, otros son amigos, otros nos encontramos por ahí, nos saludamos. Bueno, aquí va un saludo cordial a usted primero, lo tengo escrito primero, hermano Cristian Carril. Ese no fui yo que tosí, hermano Cristian Carril. Un grande abrazo, hermano. Saludo a su esposa Jenny, a la hermana Isabel Reyes, a la hermana Claudia Gajardo, Susana Arriagada, María Boisín, Dios le bendiga, hermana María. Gracias por su ayuda. A la Ana Muñoz, al hermano Sergio Muñoz, que es el diácono de nuestra iglesia. Hermano Homero Díaz, hermana Sarita. Dios te ayude, hermana Sarita. Está un lindo día para que puedas caminar un poquito con la ayuda del Señor. Hermana Lidia, Dios te ayude, es tu guagüita. Hermano Diego, firme y adelante, hermano querido. Siga tocando lindo para el Señor. A Mauricio Hernández, un saludo. A hermana Marina, que nos escucha todo el tiempo. Hermana Marina, Dios le bendiga. Dios ayude a su familia a entrar al bendito evangelio. Al hermano Luis Candia, un grande abrazo. A la hermana Ana Gáez y sus hijitos queridos. A Óscar Hernández, a Priscila Cortés, a Beatriz Alvear y Mildred Alvear, mis nietas. A Pedro de la Fuente, a Mercedes, hermana Mercedes, la primera en llegar a la iglesia. Mercedes y la raza, vale, un grande abrazo, hermana. Hermano Nelson Carrasco y Alejandra Castillo, su esposa. A Sergio Peralta y a Olga Ortiz, que nos escuchan. Que Dios le bendiga. Dios tiene salud para usted, señora Olga. Que Dios le ayude y le bendiga y le sane. A mis hijos, entonces, a Neftalí, a Paulo y, por supuesto, a Ariel y a Juanito, mi hijo Juan, allá en Curitiba, Brasil. También a nuestra hermana Marcela Lagos Ríos, a Rosita Rodríguez Camaño. Que Dios le bendiga, hermana. A Nicole Navarrete, a Oscar Naden, a Benjamín Naden, Florencia Naden, a Antonella Naden, a esa familia. Un abrazo para todos. Adriana Aceituno, hermana Adriana, Dios le bendiga. A Tamara y a Michelle Naden, a la señora Andrea de Taxis Colectivos, a Andrea, Radio Taxis Andrea, a Carlina Irarrázaval, hermana de nuestra hermana Mercedes, hermana, señora Carlina, Dios le bendiga. Nuestra hermana Magdalena Delgado y al pastor Luis Maldonado y nuestro pastor querido Manuel Gajardo, a la hermana Deidamia Mancilla, que Dios le ayude, hermana, Dios tiene salud para usted. A Eduardo Muñoz Rodríguez, a Osvaldo, a Lalo Muñoz Rodríguez y nuestro estimado hermano de allá de Casas Viejas, Ismael Peralta, que Dios les bendiga poderosamente. Un grande saludo afectuoso de su pastor Moisés Alvear. Entonces, amigos radioyentes, hoy voy a leer una parte de las Sagradas Escrituras para nuestro enlevo espiritual y nuestra fe, que crezca nuestra fe, que veamos cómo Dios ama a sus hijos, cómo Dios ama a aquellos que le buscan, y aún aquellos que no le buscan, también Dios le ama y le quiere traer a su rebaño. Le voy a leer en San Lucas capítulo 15, del versículo 1 al 7. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, dos sectas de la rama de los hebreos, de los judíos o de los israelitas, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: escuche bien esta parábola, es una de las más lindas parábolas y los más lindos pasajes de la escritura sagrada, de la Biblia sagrada. Dice: Jesús dijo que un hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué lindo este pasaje bíblico. A mí me llega hasta el alma, porque se me hace una persona, porque aquí el Señor Jesucristo está tomando este ejemplo de un rebaño de redil de ovejas, como también como a las personas. Se me hace aquella persona perdida, desechada por todos, sufriendo en el mundo, arrastrado por los vicios, arrastrado por el desinterés de las personas. Pero un día el Señor lo llama y lo recoge, lo toma del brazo y habla a su oído, a su corazón, y le dice: vamos para la casa, vamos, ven conmigo, que yo quiero perdonarte, que yo quiero limpiarte, que yo quiero cambiar tu vida, tu existencia. Así lo hace el Señor Jesús. ¿Cuántas veces vemos estos ejemplos en personas que ya están desechados de su familia? Lo echaron por curado, lo echaron por maledicente, porque era flojo, lo echaron por cualquiera de esas circunstancias que en realidad el enojo humano hace que se actúe con violencia. Lo echaron, está despreciado, no lo aceptan más, anda botado, comiendo lo que sea. Pero un día Jesús se aparece en el camino a través de algún predicador, de alguna persona con el amor de Dios, y le dice: deja esa vida, ven a Cristo, Cristo te hará una nueva criatura. Estimados amigos oyentes, y Dios lo hace, Dios cambia sin ninguna terapia, sin ninguna inyección, sin ningún de aquellos medicamentos. Dios pone en el corazón y aquella persona cambia, deja los vicios, deja la calle, y nuevamente Dios lo recupera para la sociedad y para su familia. Qué lindo es ver eso, la oveja perdida que Dios recoge. ¿Eres tú una oveja perdida? Allégate a Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, yo dirijo mi oración con todo fervor y con toda mi fe, porque sé que usted está escuchando mis oraciones y responderá a mis peticiones. Que en esta mañana, Señor, aquella persona que fue tocada por su Espíritu Santo para volver al redil, aquellos que andan perdidos del redil, que dejaron el redil, pero que quieren volver y no tienen fuerzas para volver, ilumíneles y mándeles, Señor, una ayuda. Y que en esta mañana su palabra haya sido así, como aquellos que quieren entrar también en su aprisco, también, Dios mío, dele las fuerzas para que sean de su rebaño bendito. Señor, le pido por los dolientes y enfermos, tóqueles con su mano poderosa, su mano de amor, de bondad, Señor, y cambie su existencia, sanándoles y libertándoles, porque usted tiene todo poder. Se lo ruego y se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén y amén. Entonces, amigos, estimados oyentes, que Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que tengan un día maravilloso, lindo, maravilloso, que Dios les bendiga. Le convido a la iglesia. Nuestra dirección es calle José Victorino Lastarria, 600 30B. Allí estaremos esperándole para que usted vaya a nuestra iglesia y comparta con nosotros las bendiciones de Dios. Entre al Facebook. La dirección del Facebook es IGL.apostolicaunicistadechile. Repito, IGL, Apostólica Unicista de Chile. Y nos va a encontrar y va a escuchar el mismo mensaje también que se ha escuchado en este lugar, y compártelo. Dios le bendiga. Este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, desea la bendición de Dios para usted en este día. ¡Hasta mañana! Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que no volvía.